Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el programa La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. ¿Quién lo saluda? Rosy. Bueno, buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como hace ya 79 días, sí, nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Más allá de todo lo que ha pasado en la jornada de ayer y hoy, con la aparición de un cuerpo en la zona del Pulof Cuyaban. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. Nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar. En nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y como siempre, nosotros siempre recordamos a nuestros compañeros, nuestros colegas, nuestros amigos que hacen programas similares a los nuestros y siempre les enviamos un saludo y los recordamos con mucho cariño. Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. A nuestros queridísimos mentores del programa La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén. A nuestro querido amigo Gabriel Leiró, un gran abrazo que siempre nos colabora con información. A Cristian Caratosolo, Gustavo Galeano y Diego Barreto en La Voz del Obrero en Radio Única 101.3 y en Señal Informativa, programa de Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, nuestros compañeros Norberto Filippo y Roberto Cartes, ambos metrodelegados del Sindicato del Subte. Y a nuestros compañeros también de Bajando la Caña, de la azucarera Ledesma. Un gran abrazo para ellos. Estamos expectantes a la continuación de este conflicto, que ahora hay un levantamiento en las medidas de fuerza para continuar el diálogo, pero todavía no está todo dicho y no está todo puesto sobre la mesa. Bueno, sí, como decíamos recién, muy a pesar del cuerpo que apareció, que supuestamente sería el cadáver de Santiago Maldonado, en una zona muy bastante cuestionado todo el procedimiento, bastante conflictivo va a ser también la resolución, ¿no? Porque sí. A partir de ahora, más allá de, bueno, está la postura firme de la familia, que no puede aseverar 100% de que el cuerpo sea el de Santiago Maldonado y que pide más investigación sobre el caso. Por suerte, se pudo detener todo el procedimiento hasta que llegara los peritos de parte de la familia a la zona, que eso fue después de... Recordemos que esta noticia empezó a correrse ayer a media mañana, con un nuevo operativo, un cuarto rastrillaje sobre la zona, donde con la ayuda de buzos y perros entrenados para el rastreo bajo el agua, logran ubicar este cadáver, ¿no? Comentaban que desde un principio se había ofrecido hacer los rastrillajes con estos perros que están entrenados exclusivamente para detectar restos humanos debajo del agua. No se sabe también por qué, o sea, está tan embarrado este asunto, sí, que no se sabe también por qué no aceptaron esta propuesta y este ofrecimiento de los bomberos voluntarios y de los buzos para hacer un rastrillaje más profundo en el río, y sí se aceptó precisamente para que abordaran a la zona el día de ayer, a primeras horas de la mañana, y en pocas horas tuvieron un resultado positivo. Bueno, eso porque, o sea, las primeras investigaciones estuvieron a cargo de un juez que tomó partidos directamente, claro, sobre el desenlace de este conflicto. El juez Otranto, y bueno, gracias a la movilización del pueblo mapuche, que hizo la denuncia y se mantuvo firme, los organismos de derechos humanos de la provincia de Chubut, fundamentalmente del distrito de Esquel, que le tenemos que reconocer una amplia trayectoria en la lucha contra los monopolios y las mineras, sí, en este caso, fundamentalmente contra las mineras, que también han sido amenazados, han intentado extorsionarlo para que abandonaran su lucha y nunca lo han hecho. Por eso nosotros decimos que es gente confiable, porque lo ha demostrado a lo largo de varios años de lucha, primero contra la lucha contra la megaminería, y segundo, apoyando las reivindicaciones de recuperación de tierra del pueblo mapuche. En este caso, lo que decíamos era que gracias a la movilización de todos estos sectores, más el pueblo a nivel nacional, sí, se logró de que se apartara se corriera este juez de la causa, uh-huh, y se pusiera otro George Llovera, no sé cómo viene el nombre, tampoco viene al caso, en la justicia burguesa. Por eso se acepta la participación de estos perros especialmente entrenados para buscar en el agua. Ahora, es evidente que es imposible, como muchos ya lo están diciendo, que en las primeras veces que se recorrió el río con mucho menos caudal de agua, no se haya podido tener indicios de que el cuerpo estuviera ahí. Entonces, para muchos que están involucrados en este reclamo, en esta lucha, la conclusión es que este cuerpo fue plantado, ¿no? Fue plantado y tan burdamente, que están quedando en evidencia situaciones que no pueden otra que explicarse de esta manera, ¿no? Claro. Se dice que el cuerpo puede haber estado enterrado en el barro. Estos ríos no son barrosos, claro, son ríos de zona semidesértica, de zona como los nuestros, ¿no? Tiene mucha piedra, ¿no? También hay que tener en cuenta el tema del bajo caudal hace unos días atrás, claro, y el aumento del caudal ahora, porque con el inicio de la primavera, la rotación de la tierra sobre su eje, el sol empieza a pegar más de lleno y empieza a provocar el deshielo, ¿no? Y eso es lo que hace aumentar el caudal del caudal de los ríos en esta zona, ¿no? Entonces, como para dar una explicación, ¿no?, de por qué hace un mes atrás o dos, ¿no?, porque los primeros rastrillajes se hicieron a los 15 o 20 días, ¿no? Sí, han dado bien la fecha. La familia habló de las fechas precisas en donde se pasó por esa zona, el día preciso en donde se hizo el rastrillaje en ese mismo lugar. O sea que ellos dicen, es imposible que no hayamos visto nada, porque como vos decís, con el bajo caudal que había, era imposible que un cuerpo estuviera sepultado y que flotara, que saliera a flote después de un tiempo, que bueno, que sabemos que por naturaleza, por acumulación de gases y por lo que sea, los cuerpos tienden a flotar después de un determinado tiempo bajo el agua. Por supuesto. Pero en este caso, en este preciso caso, era imposible que estuviera el cuerpo ahí antes. Y hay otras cositas más que se pueden comentar al respecto, pero esto es lo que nos tiene hoy shockeado. La ubicación, ¿no? Shockeado. Digamos, río arriba abajo. Sí, no, eso es otra. Pero yo digo que esto es lo que ha impactado, ¿no? Nos ha impactado a nosotros, ha impactado a la ciudadanía, al pueblo, y bueno, ya ha generado hasta una situación conflictiva, ¿no? Con respecto a que estamos a unos días de elecciones, algunos hablan de que esto es una maniobra más de algunos desaprensivos electoralistas, que es una maniobra del gobierno para lavar su cara antes de las elecciones. Bueno, hay una serie de especulaciones sobre esto que únicamente el pueblo movilizado y en las calles puede revertir, ¿no? O sea, aparte de esto, también hay otras situaciones conflictivas que hemos tenido como clase obrera, como pueblo. Siguen los conflictos, como dijiste más temprano, en el ingenio azucarero de Ledesma. Otros han arreglado. Hay situaciones conflictivas en gente con la que hemos charlado y vamos a volver a charlar sobre la situación de las líneas de colectivo en la zona este del Gran Buenos Aires. Y bueno, y también un gran evento, importante evento nacional, este fin de semana largo en la provincia del Chaco, donde una vez más las mujeres congregaron a casi 70.000 manifestantes o 60.000 participantes en lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Y de eso también vamos a tener argumentación y charlas más en los próximos bloques. Bueno, nosotros, como siempre decimos, ¿no? Y lo vamos a reiterar en todos los programas, este no es un programa imparcial, es un programa bien parcial. Está parado desde la ideología de la clase obrera, está parado de la ideología del proletariado, y nosotros hablamos desde estas posiciones, ¿no? No existe la prensa objetiva. Con la morbosidad que se ha tratado el tema de Maldonado ayer y hoy, lo demuestra, ¿no? La prensa es bien parcializada también y responde a los intereses de los grupos hegemónicos que controlan los medios de producción y controlan también los medios de difusión y de desinformación, como los llamamos nosotros. Bueno, escuchamos un tema musical y continuamos. Salida, un hombre bueno, pato la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar.

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y la verdad es que estos trabajadores, choferes, están dando un ejemplo, ¿no? Cómo están sacando adelante los micros, las decisiones que las toman en asambleas. Exacto, sí. Más allá de que, bueno, tienen que terminar obligados a, en el apoyo legal del sindicato o el peso político que tiene el sindicato para presionar para que les garanticen los sueldos. Vía subsidio. Como herramienta, bueno, los. Sí, sí. Como una herramienta legal, como vos decís, más que nada, porque ya ellos están bastante organizados como para haberle hecho frente a esta situación, organizados ellos en asamblea. Claro, y esto, bueno, un poco lo que nosotros venimos siempre planteando, ¿no? Esto tiene que ver con lo que por ahí nosotros decimos que, bueno, si todo lo producimos, todo lo decidimos, ¿no? Claro. Y bueno, para decidir hay que deliberar, y se delibera en las asambleas. Yo creo que ese es un poco el camino que se está abriendo en esta nueva etapa, ¿no? Ante los que nos impone el sistema. Fíjate vos, hoy esto, con este tema de la aparición de este cuerpo que podría ser en Santiago Maldonado, también se reflejó una situación y se tensó una situación que diferencia las distintas posiciones que tienen los supuestamente llamados progresistas, ¿no? Porque inmediatamente los que están preocupados por las elecciones del domingo salieron a desmovilizar a esa iniciativa autoconvocada que hubo en las primeras horas de la mañana, de decir, bueno, salgamos a la calle, reclamemos, sí. Exijamos que si este cuerpo que apareció es de Santiago Maldonado, se haga justicia y se castigue a los culpables. Uh-huh. O sea, ese fue el primer impulso para muchos, sí. Más allá de la indignación, ¿no? De que aparezca el cuerpo en las condiciones que está apareciendo, ¿no? Porque, bueno, lo están denunciando, ¿no? Es burda esta situación que se genera, que aparezca en un lugar donde se ha pasado ya 3 veces, buscando, no es que se ha pasado paseando o recorriendo a ver qué. Claro, se estaba buscando. Entonces no puede ser que aparezca ahí. La otra, lo que decías vos, que apareció arriba abajo, o sea, como que lo movieron de lugar como para decir, bueno, no fue que lo arrastró la corriente después de la represión que hubo, o sea, lo encontraron en un lugar donde no debería estar. Aparte, dice que en línea recta a una de las casillas de ahí de la comunidad, o sea, es ilógico que esté en ese lugar. Claro, entonces, recordemos que ahí, en su momento, fíjate vos, en su momento hubo una invasión de gendarmería, no sé si que fue en el primer gran rastrillaje que se hizo, sí. Donde incluso hasta se llegó a detener a algunos hermanos mapuche, a las mujeres se las retuvo. Algunos hombres se los tuvo maniatados para que no entorpecieran las acciones. Sí. O sea que han tenido todo su tiempo, uh-huh. Para buscar con la tranquilidad que necesitaban. Por supuesto, indudablemente que si no querían encontrar, no iban a encontrar. Y no querían buscar. Y si podían hacer desaparecer pruebas, también las iban a desaparecer, bueno, porque eran los involucrados. Precisamente nosotros hacemos responsable gendarmería. Claro. Entonces, en un primer momento, lo que se cuestionó también fue esto, de que cómo puede ser que gendarmería era la principal responsable, la principal sospechada de esta desaparición forzada, y eran los mismos que estaban haciendo el rastrillaje. Claro. O sea, muchísimas pruebas pueden haber desaparecido gracias a que ellos hicieron limpieza más que el rastrillaje, hicieron una limpieza del lugar. Porque también ahí se prohibió el ingreso de observadores, sobre todo de los organismos de derechos humanos de la zona. Entonces, han trabajado con total impunidad en la zona. Sí, sí. Para limpiar o para plantar. Exacto. También hay versiones, hoy se están hablando de muchas versiones. Las fotos que mostraron, si son esas, más allá del morbo que han tenido, y ojo que estas fotos no han sido filtradas por la prensa, sino que han sido filtradas por los mismos gendarmes. Por los mismos gendarmes. Y de los gendarmes, y de eso ha pasado a la prensa. Y eso es lo que se ha hecho viral, sí. Digamos, ¿no? Las condiciones de descomposición que estaba ese cuerpo, y por las características que se pueden apreciar de la misma foto, algunos especialistas criminólogos decían que ese cuerpo puede ser un cuerpo de muerto de hace 2 o 3 días. Fíjate vos. Sí. Y sin embargo, acá estamos hablando de 2 meses y medio. 2 meses y medio. Supuestamente debajo del agua. Por más de que el agua helada decían que podía ayudar a la conservación del cuerpo, sabemos que por más de que es agua, el agua destruye tejido, sí, agua erosiona. Claro, aparte no es agua que está quieta, es agua que corre, es agua corriente, que trae la característica de esos ríos, lo decíamos más temprano también acá, tiene la característica que tiene mucha piedra, sedimento fino, claro, y arenilla. Que bueno, eso corriendo erosiona, lastima, claro, rompe. Exactamente. Bueno, entonces, por eso decimos, es tan burdo esto, sí, lo que se está queriendo plantar acá, que bueno, que es lo que provoca la indignación. Uh-huh. Y ante eso es lo que nosotros decimos, que el pueblo no puede limitarse a esperar una orden de arriba, de alguien, a ver si opinamos o no opinamos, si nos movilizamos o exacto, no nos movilizamos. Exactamente. Esto es desaparición forzosa de personas, esto es lo peor que nos puede pasar como seres humanos, sí, que un Estado, un gobierno, una fuerza represiva, lo que fuere, disponga de la vida de cualquier ciudadano, cualquier individuo, por pensar o por ser solidario con tal o cual lucha, ¿no? Y bueno, y nosotros acá rescatamos también lo que comentábamos el miércoles pasado en el programa, cuando hablábamos, cuando leímos la declaración de este grupo de la Asamblea de Apoyo a los Pueblos Mapuche de Neuquén, sí, donde se rescata la figura de Maldonado en toda su integridad, ¿no? Sí. No es solamente la víctima, sino fue el joven que se acercó solidariamente a exigir la aparición, o sea, la liberación del lonco Jones Wala. O sea, que estaba en una actitud militante y activa, no estaba paseando, claro, no estaba haciendo tatuaje a los hermanos mapuche, no estaba haciendo un comercio, claro, ¿no? Él estaba militando una posición ante un conflicto que en la zona está declarado hace añares, ¿no? Uh-huh. Y que hoy ha tomado cuerpo en esta situación de que se encarcela y se persigue con todos los adornos que ha hecho el sistema de todos estos grupos, que los vincula a organizaciones guerrilleras y cuanta cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué lo relacionamos con esta situación de hoy? Porque, bueno, en las primeras horas de la mañana, las voces de la burguesía en los opinólogos del sistema era, resultaron que los mapuches fueron los culpables. Nosotros podemos pensar que fue Benetton, si ya que es el dueño de esos territorios y es el que está en litigio y es el que está reclamando que los mapuches se vayan de ahí, podemos pensar también de que fue Benetton. Bueno, ¿sí? Justamente. O sea, sí, hay muchas cosas abiertas, claro, acá, ¿no? Bueno, por eso también nosotros somos respetuosos de la decisión de la familia, en donde dice, bueno, no estamos seguros 100%, en esta necesidad que como familia deben tener de decir, bueno, fehacientemente es o no es, ellos toman la precaución de no delimitarse a esta situación, sí, nada más, sí, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de ser críticos a aquellos que, en principio, por la indignación general, quisieron sumarse a eso, y se habló de convocar una movilización en todo el país, y después fueron tirando para atrás, ¿no? Claro. Fueron tirando para atrás, ya salieron las declaraciones de que si la jefa no opinaba, no se podía opinar. Después salieron declaraciones diciendo que iba a cuidarse, porque toda la fuerza la tenemos que poner el domingo. Entonces, acá el problema no es si se violan los derechos humanos en este país, sino que si se vota o no se vota, bien o mal, el próximo fin de semana. Y bueno, y como nosotros también tenemos postura, exacto, de eso, le decimos, no vaya no a votar. No vote a ninguno de estos crápulas, cretinos, mentirosos, y que están en este sistema que nos está explotando. Y sí, porque incluso hasta su farsa de campaña, sí, es prometiendo cosas que no van a resolver, porque hay cosas que se resuelven desde la cabeza de una dirección política nacional como es la presidencia, y no en lo que ellos están a los cargos que puedan postular, ¿no? Exacto. Se dice que vamos a parar del ajuste si metemos un diputado más desde, sí, la izquierda. No frenamos nada. Si no, lo hacemos en las calles, organizado, como lo están haciendo los compañeros choferes ahí de las líneas de la zona de Loma. Esa es la lucha de los trabajadores. Esa es la verdadera lucha. Nos dicen que van a terminar con los tarifazos. Mentira. Nos dicen que nos van a sacar los impuestos truchos, como el pago de las transferencias a los automotores. Mentira. Porque eso necesita una ley, para prevenir una ley, que en ese criterio necesita, qué sé yo, los dos tercios de la Cámara, y para eso necesita meter, no un diputado nacional, necesita meter 100 diputados nacionales. Entonces, todo es un verso, como dice el que dice que hay que terminar con el verso, siguen verseándonos, claro, y siguen engañándonos, ¿no? Y siguen diciendo que y prometiendo cosas que nunca van a realizar y nunca van a hacer, ¿no? Porque si no, ya lo hubieran hecho. Porque el que se fue critica al que está, ¿no? Y el que está critica al que se fue. Claro. Y así vivimos desde añares con esto. Y como siempre se dice, no nos venden collares nuevos, pero el perro sigue igual. Eso lo decía una canción de César y Cela. Hoy quedó claramente expresado quiénes son los hipócritas, que les importa tres pitos si aparece o no aparece Maldonado, si es o no es, o este muchacho es o no es este cadáver que apareció. Entonces están más preocupados en cuidar el votito, en cuidar que al fiscal no me lo vayan a meter preso hoy para que esté el domingo. Claro. O pensando que esperemos, votemos y después nos movilizamos el lunes o martes, nos movilizamos. Claro, después vemos. Y si claro, no, veamos los resultados y nos movilizamos. Claro, yo le decía a una amiga por WhatsApp, le digo, pasa que estos tipos están tan metidos en el tema de las elecciones que un imprevisto como ha sido esto, sí, que así, porque esto fue de horas, fue, sí, cuestión de horas del día de ayer y lo que va de hoy, los tiene tan metidos y tan atrapados en la vorágine electoralista que no tienen capacidad para dar un paso al costado y decir, bueno, yo voy a esa movilización, pero claro, si yo voy y no puedo manejar, no puedo estar al frente, no puedo tener el micrófono, no voy. Y no, entonces gente, no hacemos nada. Había gente que se planteaba, no sé qué hacer porque está el acto de cierre de campaña y está la movilización. Vamos a tener que tomar una decisión a ver a cuál vamos. O sea, se llegó hasta ese punto de especulación. Sí, un absurdo, un infantilismo. Bueno, pero por suerte hubo gente que sí se movilizó en esta provincia, en otras provincias. También hubo aprietes y represión. Llegan los comunicados del Bolsón. Del Bolsón, pero lo fundamental, ¿cuál es? ¿Qué es? lo fundamental es que si uno se indigna y quiere movilizarse y tiene con qué movilizarse, se moviliza. Claro. No tiene por qué venir nadie a decirnos, no, hoy no. Hoy no, claro. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué hoy no y mañana sí? ¿Por qué? Porque mañana movemos el aparato, podemos tener hegemonía, podemos dirigir, controlar. Claro. Esa es la historia de por qué hoy no. ¿Y por qué hoy no? Y porque esto es espontáneo y todo lo que para ellos es espontáneo, como no lo pueden dirigir, no lo pueden manejar, es peligroso. No sirve. Claro, entonces, no. Bueno, esto es para un poco interpretar lo que pasó hoy día con esta situación, ¿no? Y bueno, pero tenemos ejemplos claros. Lo que las 70.000 mujeres que se movilizaron al Chaco también es una muestra clara. Decía, 70.000 fueron en Santa Fe, en Rosario, el año pasado, porque era Rosario y estaba cerquita de todo, ¿no? Bueno, pero fueron las mismas 70.000 que llegaron al Chaco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un espíritu de movilización y de acción, ¿no? Como nos decía la compañera, influye en las que participan, porque vuelven con otros ánimos, ¿no? Más allá de lo que es criticable lo de siempre, ¿no? Que están los grupos que van a imponer su línea a bajar. Bueno, pero dice, mucha gente independiente que se encarga de no dejarlos que hagan la suya. Bueno, eso es lo importante, porque eso nos está diciendo que hay algo que va haciendo ruido por abajo. Algo que está pidiendo el cambio real, ¿no? Y algo que está provocando un cambio real, ¿no? Lo que están haciendo los choferes de la línea esta 165 lo están demostrando. Lo que han hecho muchos trabajadores en muchos lados recuperando direcciones de base, recuperando en algunos casos parte de direcciones de sindicatos. Lo charlábamos con la gente amiga de los mineros de Olavarría, hace dos o tres programas. Bueno, todo eso va haciendo y nos va dando la pauta de que la clase trabajadora está generando nuevamente su propia dirección, alejada, digamos, de estas direcciones burocráticas traidoras y con una concepción empresarial servil al sistema, y propatronales, que son las que hemos tenido y que son las que durante mucho tiempo nos han desmovilizado, nos han desorganizado y han intentado dispersarnos. Pero, por suerte, digamos, la clase obrera ha dado una gran batalla y se ha enfrentado a eso y está generando sus propias organizaciones, sus organizaciones independientes y sus nuevas direcciones políticas que van mucho más allá de la mera reivindicación económica. Bien. Y esto nosotros decimos que es así, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, un agradecimiento a Michael, que hoy fue nuestro operador, porque nuestro operador de todos los miércoles, Esteban, está festejando su cumpleaños. Así que desde acá le mandamos un saludo muy grande, que lo festeje muy lindo. Y bueno, nos estaremos comunicando de nuevo el próximo miércoles. Chao, chao. Bueno, y ya sabe, no vaya a votar. Hasta el miércoles, chao. Está sentado ahí. Todos saben que es comunista. Lo respetan. Se sabe. Es pobre y rico, generoso al convidar, al envidar y hasta para echar el resto. Confirmo, porque todos sospechan, que tiene miles y miles de compañeros almas y más. De la frágil materia del olvido, pétalo a pétalo te alcé ilusoria, tan hondo para amar, tan resentido, que vuelvo el rostro a toda mi memoria. Pero no quiero en esta mala gana verte como a una Alicia en el espejo inalcanzable, mancha de una plana